Sección número 2 de El hombre invisible, de George Wells. Capítulo 2. Las primeras impresiones de Teddy Humphrey. A las 4 de la tarde era ya completamente oscuro, cuando, armada de todo su valor, se aprestaba la señora Hall para ir a preguntar a su huésped si quería el té. Teddy Humphrey, el relojero del pueblo, entró en el bar. La verdad, señora Hall, vaya un tiempo cochino para unos zapatos bonitos. La nieve caía cada vez más abundante. Asintió la señora Hall con un movimiento de cabeza, y notando que Teddy traía consigo la caja de sus herramientas, exclamó: Ya que está usted aquí, señor Teddy, le agradecería que echase un vistazo al reloj viejo de ese cuarto. Anda y da bien las horas, pero la aguja chica se empeña en señalar las 6. Y mostrándole el camino, se dirigió a la puerta del aposento. Llamó y entró. Su huésped, según pudo verlo al abrir, estaba sentado en el sillón junto a la chimenea, adormecido al parecer, caída a un lado la cabeza enfundada. Como no había otra luz en el cuarto que los resplandores rojizos de la leña ardiendo en el hogar, los muebles, las paredes y el hombre extraño aparecían a intervalos o violentamente iluminados o completamente ocultos en la negrura. Costábale tanto más trabajo distinguir precisamente nada cuanto que un momento antes había encendido la lámpara del bar y aún sus pupilas estaban deslumbradas. Parecióle, sin embargo, durante un segundo, que el hombre que entreviendo estaba tenía una boca enorme, desmesuradamente abierta, una boca inverosímil, que le comía toda la parte inferior de la cara. Fue una imagen instantánea, una cabeza envuelta en trapos blancos, unos grandes ojos de pescado a flor de frente, y debajo, una ancha y negra oquedad, como la boca de un horno. El viajero se movió, se irguió en su asiento, alzó una mano, abierta de par en par la puerta, la luz sacó a la estancia de su oscuridad medrosa y pudo contemplarle la señora Hall más a su gusto. Tenía un pañuelo de seda sobre su rostro, de la misma suerte que poco antes le había visto mantener la toalla. Sin duda, pensó ella, le había engañado la oscuridad. ¿Tendría usted algún inconveniente en que el señor arreglara el reloj?, le dijo, dominando su turbación. ¿Arreglar el reloj?, repitió el viajero, esparciendo en derredor miradas somnolientas y hablando a través de su mano. Después, despierto del todo, Bueno, ¿por qué no? La señora Hall salió para coger un quinqué. Él se levantó y se desperezó. Iluminada a poco vivamente la habitación, Teddy Humphrey se halló frente a frente del hombre de las vendas. «Buenas tardes», le dijo el forastero, observando con ojos de langosta, según la pintoresca expresión con que Humphrey designara más tarde las gafas de cristales ahumados. «Supongo», contestó éste, «que no le molesto a usted». «No, nada. Sin embargo, creo...» Y las gafas se volvieron hacia la señora Hall. «Que este cuarto me pertenece. Es de mi uso particular». Yo creía, señor, que usted habría de preferir que el reloj... Ciertamente. Pero por regla general deseo estar solo y que no se me interrumpa. Volvióse de frente, vuelta la espalda a la chimenea y las manos cruzadas atrás. Y ahora, añadió, cuando sea hecha la compostura, quisiera tomar el té, pero no antes de que se haya concluido de arreglar el reloj. Iba a salir la señora Hall. Esta vez no intentó trabar conversación por no exponerse a ser maltratada delante del señor Humphrey, cuando el cliente le preguntó si había tomado disposiciones respecto a los fardos que esperaban en la estación de Bramblehurst. Respondió ella que había hablado al factor y que el carrero los transportaría a la mañana siguiente. ¿Está usted segura que es el procedimiento más rápido? Estaba segura de ello. y así lo afirmó con frialdad dignísima. Es que, mire usted, voy a explicar a usted lo que no pude decirle antes, porque estaba aterido y cansadísimo. Soy un químico, un hombre de laboratorio. Ah, realmente, señor, interrumpió la señora Hall muy intrigada. Y mis maletas contienen aparatos, un material... Cosas todas muy útiles, sin duda. Naturalmente. Y estoy impaciente por continuar mis trabajos, mis investigaciones. Naturalmente, señor. La razón que he tenido para venir a Iping, continuó él con un tono bastante resuelto, ha sido el deseo de la soledad. Tengo necesidad de que no se me perturbe en mi trabajo. Además del género de mi trabajo, un accidente que me ha sobrevenido... Ya me lo figuraba yo, pensó la señora Hall. Exige cierto retiro. Mis ojos, a veces, se debilitan tanto y me causan tales dolores que me veo obligado a encerrarme en la oscuridad horas enteras. Encerrarme con llave. Esto de tiempo en tiempo, no ahora precisamente. En tales momentos, la menor interrupción, la menor cosa, la entrada, por ejemplo, de alguien en mi cuarto, me produce una verdadera tortura. Conviene, pues, que lo tenga usted entendido. Perfectamente, señor. Si me atreviera a permitirme preguntar... Creo que es cuanto tenía que decir, dijo el extraño sujeto con aquel tono tranquilo y sin réplica que sabía tomar para atajar los interrogatorios. La señora Hall hubo de guardar su pregunta y las expresiones de piedad para ocasión más propicia. Cuando abandonó la habitación, permaneció el viajero ante la chimenea atento, Humphrey lo contó, a la compostura del reloj. El señor Humphrey trabajaba alumbrado por una lámpara colocada muy cerca de él, cuya verde pantalla esparcía una luz muy viva sobre sus manos, sobre la esfera y las ruedecillas del reloj, dejando en la sombra el resto de la estancia. Cuando levantó la cabeza se le turbó un poco la vista con los reflejos coloreados. Íntima y naturalmente curioso, había desmontado las piezas, cosa perfectamente inútil, con la idea de retardar su partida y de este modo llegar acaso a trabar conversación con el forastero. Pero el forastero permanecía silencioso e inmóvil. Tan inmóvil seguía el forastero que acabó por excitar los nervios de Humphrey. Sintió éste la impresión de hallarse solo y miró. Gris y apenas iluminada, se erguía tras él la enorme cabezota vendada que le examinaba con sus espesas gafas sombrías, ensombrecidas por una vaporosidad verdosa. Aquello llegó a resultarle de tal modo insoportable que por espacio de un minuto se estuvieron contemplando el uno al otro con aire confuso. Al cabo, Humphrey bajó los ojos, situación verdaderamente difícil y azorante. Él hubiera querido decir algo. Convendría, por ejemplo, hacer una ligera observación respecto a que el tiempo era demasiado frío para aquella época del año. Alzóse como para escoger el momento adecuado y colocar esta pequeña idea. El tiempo, comenzó. ¿Por qué no termina usted y se va? Prorrumpió la rígida figura, presa evidentemente de un furor nada fácil de contener. En resumidas cuentas, todo lo que ha hecho usted ha sido apretar la aguja sobre la esfera. ¿Se está usted burlando de la gente o qué? Bien, señor. Un minuto nada más. Estaba revisando con cuidado. El señor Humphrey terminó su faena y se largó, pero se largó con el ánimo contrariado sobremanera. En la esquina, delante de la casa de Gleason, vio a Hall, que hacía poco tiempo habíase casado con la patrona de la posada, y que en la actualidad guiaba un coche de alquiler, el carruaje a domicilio, desde Finn al empalme de Leatherbridge, cuando, por casualidad, alguien tenía necesidad de usarlo. Hall se dirigía a su casa de vuelta de la estación, y, a no dudarlo, se había parado un ratejo en Leatherbridge. Bastaba para convencerse de ello ver cómo guiaba su carricoche. «¿Cómo va, Teddy?» preguntó al pasar. «¡Ah, vaya un tío raro que tiene usted en su casa!» Sin hacerse de rogar, Hall detuvo su caballo. «¿Quién?» «Ha llegado a su casa un cliente de aspecto muy original, buen amigo». Y Teddy principió a hacer a Hall una descripción sumamente pintoresca del bizarro huésped que a su mujer le había caído. «Casi, casi parece un disfrazado. Por mi parte, si tuviera que alojar a uno en mi establecimiento, cuidaría de verle bien antes la cara. Pero estas mujeres son tan confianzudas cuando se trata de un forastero. Hall, ese hombre se ha instalado en su casa y aún no ha dado el nombre». «¿De verdad?» repuso Hall. «Ser de inteligencia, un sí es no, es perezosa». «Ya lo creo», prosiguió Humphrey. «Ha pagado una semana entera, de suerte que hasta dentro de 8 días, por lo menos, no se desembarazará usted de él. Y creo que trae una cola de equipajes que llegarán mañana, según él dice. Espero, Hall, que no sean cajas llenas de piedras». Relató a continuación cómo en Hastings su tía había sido engañada por un forastero cuyos baúles estaban vacíos. En resumen, dejó a Hall vagamente inquieto. «Vaya, entonces», dijo este, «es preciso que me llegue a ver eso cuanto antes». Teddy prosiguió su camino con el espíritu completamente aliviado. En lugar de ver eso cuanto antes, Hall, al volver a su casa, se vio hostilizado por su mujer, que le echaba en cara su detención en Leatherbridge. Las tímidas preguntas que hizo fueron acogidas con acritud, sin lograr que respondiera al objeto de sus preocupaciones. Pero, no obstante los bufidos de su esposa, la simiente de la desconfianza arrojada en su cerebro por Teddy seguía germinando. «Vosotras, las mujeres», decía el tío Hall, resuelto a que cuanto antes se le dieran noticias ciertas y claras sobre la calidad del nuevo huésped. «Vosotras, las mujeres, solo sabéis la mitad de las cosas». Apenas se había acostado el viajero a eso de las 9:30, cuando Hall entró con agresivo ademán en el gabinete. Examinó con ojo suspicaz el mobiliario para convencerse de que el extraño huésped no era aún el dueño de la situación, y no sin cierto desdén echó el ojo a una cuartilla cubierta de operaciones matemáticas que el otro había dejado olvidada. Al retirarse, recomendó a la señora Hall que vigilara muy de cerca los equipajes cuando a la mañana siguiente llegasen. «Ocúpate tú de lo tuyo, Hall», replicó esta. «Yo me ocuparé de lo mío». Hallábase tanto más dispuesta a querellarse con su marido, cuanto que, evidentemente, se trataba de un viajero extraordinario y heteróclito, y no había ella, en el fondo, formado aún un concepto firme y tranquilizador acerca de él. A medianoche despertó sobresaltada, soñando entre crueles angustias con enormes cabezas blancas, enhiestas sobre cuellos sin fin, de negros ojazos que, arrastrándose, venían hacia ella. Pero, mujer de buen sentido, al cabo dominó sus terrores, dio media vuelta en el lecho y se durmió otra vez. Fin del capítulo 2.